decidiste por un tiempo separarnos y te fuiste como tantos tras de que me juraste amor hasta tu regreso y podríamos felices ser al fin. Hoy recibo de tu mano un duro golpe. Ella escribe y otro mundo descubrió. Ya la luna no la ve desde su cama y que el sol ya no la ayuda a despertar. Amaneces y con él otro día empiezas y te mientes deslumbrada de placer, mientras que aquí va llegando la noche. Es mi tiempo de llorar y recordar. Amaneces, hoy tendrás otro día hermoso, tiendas, parques y a la noche diversión. Solo y triste, yo una carta y mi guitarra, recordando, mantengo vivo este amor. Como en tan poca distancia te olvidaste, si viajamos a esa luna que hoy no ves y ese sol que tú esperabas cada aurora para luego regalarme su calor. ¿Qué le cuentas si pregunta tu pasado? ¿En qué idioma le describes nuestro amor? O tal vez con tanta música no escuches lo que a gritos reclama tu corazón. Amaneces y con él otro día empiezas y te mientes deslumbrada de placer, mientras que aquí va llegando la noche. Es mi tiempo de llorar y recordar. Amaneces, hoy tendrás otro día hermoso, tiendas, parques y a la noche diversión. Solo y triste, yo una carta y mi guitarra, recordando, mantengo vivo este amor. Amanece y con él otro día empiezas y te mientes, deslumbrada de placer, mientras que aquí va llegando la noche. Es mi tiempo de llorar y recordar. Amaneces, hoy tendrás otro día hermoso, tiendas, parques y a la noche diversión. Solo y triste.